Bueno, y con Bruno Arias desde Coya en la ciudad, nos vamos metiendo en otro tema. El Enredando las Mañanas ha reflejado, así como lo hemos hecho desde nuestros medios, digamos cada uno de los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, la visita de Silvia Federici, por lo menos ha pasado por aquí, por Buenos Aires, ha dado talleres, charlas, bueno, de todo un poco. Y lo interesante es que lo que ha hecho ha sido, digamos, actividades distintas en cada lugar en la que estuvo, es decir, no ha venido con una sola, viste que a veces los charlistas cuando están tres o cuatro veces en la misma semana en distintos lugares, en realidad con que vayas a verlos una vez alcanza porque dicen lo mismo. En el caso de Silvia no fue así. Vos estuviste, Euge, en el caso de la Casona de Flores. Estuve en la Casona de Flores, sí, en el CFP. Uh-huh. Y mucha gente fue a todos los lugares donde estuvo uh-huh. este Federici. Uno de ellos, una de ellas es Mabel Bellucci, que cada tanto, cuando sabemos que tenemos tiempo para reflexionar y para escucharla, pasa por el Enredando las Mañanas de los jueves. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por haberme llamado. Bueno, vos sos una de esas personas que se conmovió y que hace meses que vienen diciendo viene Silvia, viene Silvia. Para aquellos que todavía a esta altura pudieran no saber de quién estamos hablando, ¿por qué no nos contás en poquito tiempo, así después nos metemos en lo que dijo, quién es Silvia Federici? Bueno, Silvia Federici es un personaje muy importante del feminismo de los años 60 y 70. Ella es investigadora y una activista del feminismo radical de origen italiano, que pasó su infancia y adolescencia durante el fascismo y después se instaló en Estados Unidos para estudiar filosofía en la Universidad de Buffalo. Uh-huh. Y ya se fue doctorando y en la actualidad es profesora de filosofía política en una universidad de Nueva York. Uh-huh. En realidad la importancia que tiene Federici, a mi entender, digo a mi gusto, porque hay muchas lecturas sobre Silvia y esto es muy interesante que así suceda, ¿no? Uh-huh. Es por un lado su compromiso activista, no solamente con este feminismo radical, sino también con cruzar el movimiento feminista junto con otros movimientos. Ella trabaja conjuntamente tanto la noción de clase, raza y sexo. Esto fue una conjugación significativa en las primeras feministas de los años 60, en realidad en especial en Estados Unidos, por la implicancia que tuvo el movimiento de los derechos civiles de los negros y también todo el movimiento anticolonialista. Uh-huh. ¿Sigo? Sí, dale, ah, que estamos pues escuchando. No, porque si no, bueno, y lo que tiene de interesante a mi gusto, yo con muchas cosas no acuerdo con Silvia, pero esto es lo de menos, ¿no? Sí voy a acordar y en este cruce que está casi, al menos en el feminismo argentino, o podríamos mejor llamarlo en el feminismo más centralista de Buenos Aires, este cruce entre raza y género, sexo, raza y clase, está bastante perdido, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por suerte han surgido otros tipos de feminismos, en realidad aquellos feminismos más vinculados con los trabajos en barriales, en villas, en asentamientos, que empiezan a retomar estas diferenciaciones, porque había un concepto muy liberal de las igualdades, de las mujeres todas como iguales, y no se marcaban las jerarquías y los privilegios que disponemos una sobre otra, ¿no? Sí, porque además cuando se trabaja en la comunidad estos entrecruzamientos, como bien decías vos, entre la etnia y la clase con el género, son tan indiscutibles, porque se hacen tan patentes, ¿no? Sí. Que es imposible pasarlo de largo. Es totalmente. Y a retomar algunas ideas que fueron muy fuertes y han tenido una resonancia que duró muchas décadas en cuanto al trabajo doméstico. Este es uno de los perfiles que trabajó con intensidad, y como bien señalaba Fernando, cada charla fue una temática diferente y la fue acomodando de acuerdo, porque tiene un carácter situacionista, ¿no? Silvia, de acuerdo a los lugares que era invitada y de acuerdo al público que estaba escuchándola. Me parece también muy interesante rescatar de ella el carácter del autonomismo italiano, que todavía está muy presente en su discurso, por más que tiene un discurso marxista, sigue la ruta del autonomismo italiano, de los movimientos no asalariados, de las luchas anticoloniales. Y a mí me gusta esta idea. Yo trabajaría más algunos temas que están en este presente, ¿no? En cuanto al tema de la lucha de estallar los binarismos. Bueno, pero esto no es el tema de Federici. No le vamos a pedir lo que no quiere hacer, y sí vamos a poner el eje en lo que ella está marcando con mucha fuerza, que es justamente cambiar las relaciones de poder entre mujeres y capital, y entender el trabajo doméstico como un trabajo mucho más amplio, como una lucha anticapitalista. Y es un trabajo, ella lo define como un trabajo forzado, no remunerado, de allí que vincula a las mujeres con la esclavitud de los negros, ¿no? Es decir, es un trabajo entendido por ella como un trabajo esclavo. Claro. Justamente porque está invisibilizado y además no tiene remuneración, y es el pilar del sistema capitalista. Es decir, que ella cuando se escucha. Sí, perfecto. Sí, te escuchábamos mejor antes, por ustedes, cierto. Ustedes avisen cuando tengo que decir basta. Te escuchábamos mejor antes igual, ¿eh? Ahora estás como en un ámbito con mucho más eco, pero te escuchamos bien igual. Sí, yo estoy buscando lugares para ahora. Ahí te escuchamos mejor. Bueno, entonces, lo que sí ella plantea como historiadora, y me parece que algunos de sus planteos son tan radicales que la academia más tradicional no los tiene todavía en su agenda, ¿no? En cómo se produce la acumulación del capitalismo, cómo se desarrolla ese nuevo escenario del capitalismo, y ella hace este gran cruce, que por un lado es la mano de obra esclava negra y por el otro lado es la mano de obra esclava de las mujeres. Entonces esto viene a generar como una frescura, por más que lo viene trabajando desde hace muchísimos años. Y también se mete en un tema sumamente específico, que es que el útero de las mujeres es la fábrica, ¿no?, de los trabajadores. Y también como que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. Claro. ¿Cómo es eso, ese concepto? ¿Me lo podés ampliar? Que el útero de las mujeres es la fábrica Te digo, para los trabajadores su lugar de trabajo es la fábrica, para el capitalismo el útero de las mujeres es la fábrica de reproducción. Una mirada industrial de la maternidad, digamos. Exacto. Claro, la fábrica de mano de obra. Exacto, la fábrica de mano de obra. Claro. Y que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. De allí que el capitalismo y el heterocapitalismo, yo pondría para complejizarlo un poco más, porque creo que ella, en cuanto a las disidencias sexuales, no tiene una posición como muy, muy comprometida, es que el cuerpo siempre va a estar capturado, ¿no? Por el capitalismo. Pero a mí me parece que no solamente el cuerpo de las mujeres, aunque sí es central, sino también todos aquellos cuerpos que son considerados abyectos, como son los cuerpos no reproductivos, ¿no? Claro, claro. Bueno, siempre desde el feminismo se ha mostrado como un avance en la lucha, digamos, por los derechos de las mujeres, por los derechos a la igualdad, el acceso al trabajo, ¿no? Pero a la vez el capitalismo, yo considero que es un avance, digo, por las dudas, ¿no? Pero sí es cierto también que el capitalismo ha sabido utilizar el ejército de mujeres que se integraron al trabajo para... Al trabajo formal. Al trabajo formal para bajar los sueldos, digamos, de todos los trabajadores, ¿no? Es decir, que el capitalismo siempre se la arregla, aun cuando haya cosas progresivas para... En esto apunta, ¿no? Gran parte de toda su exposición teórica, que justamente el capitalismo lo que va a generar son desigualdades y jerarquías en el interior de las propias subalternidades. Lo que sí a mí me gustaría debatir algunas cuestiones Federici hace más hincapié en la explotación que en la subalternidad. Entonces, cuando hablamos de explotación, no siempre vamos a hablar de subalternidad. Y cuando hablamos de la subalternidad, no siempre vamos a hablar de la explotación. Entonces, me parece que estos son debates que habría que ponerlos más en discusión para hacer un cruce entre subalternidad y explotación, que nunca lo ha podido ver con mucha claridad, por ejemplo, los movimientos de izquierdas marxistas más tradicionales. Totalmente. Creo que en esto Federici le pesa más su tradición más marxista, aunque tiene una tradición, como ya dije, autonomista muy fuerte, como es casi todos los pensadores italianos, ¿no? Claro. El autonomismo tiene un peso de significación trascendental. Pero anoche se me ocurrió convocar a algunas compañeras para ver de hacer una ronda de pensamiento sobre qué escuchamos de Silvia, ¿no? A lo largo de todo este recorrido casi nómade que ha hecho muy, muy importante, creo que Federici marca un antes y un después, especialmente con su vinculación directa y tan comprometida con los movimientos sociales que ha tenido en Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires y en La Plata, estoy hablando en estos circuitos, que es un recorrido poco frecuente por esa academia tradicional, hegemónica, capitalista, ¿no? Claro. Justamente porque Federici viene siempre desde los bordes, viene siempre poniendo en tensión muchos conceptos, entonces ella se maneja con mucha facilidad en las periferias, si lo podemos decir de algún modo, y si bien estuvo en la Universidad de La Plata, estuvo en una cátedra libre, ¿no? Sí, sí. Es decir, no es que la invitó desde un lugar académico la Universidad de La Plata, sino desde la Universidad de, desde la Cátedra Libre Virginia Volten, que yo la integro esa cátedra, y cada vez tiene formas de exploración cada vez más interesantes. El hecho que esté configurada por varones, mujeres, trans, eso le da un perfil sumamente rico, exploratorio, novedoso. Mabel Berucci, te agradecemos muchísimo. Yo no quiero extender, porque para hablar estaríamos hablando durante todo el día. Por supuesto, y nos quedaríamos hablando, pero lo podemos hacer fuera del aire eso, porque la verdad es que acá en Enredando las Mañanas el tiempo es acotado, pero la verdad es que es muy interesante la charla con vos. Sí, bueno, quise, porque Federici es esto, ¿no? Es un intelectual que está todo el tiempo pensando sobre su presente, desde su adolescencia hasta la actualidad, hasta todo el proceso de reconversión capitalista, financiero, global que está instalado en nuestro presente, pero cuando ella habla, baja tierra. Claro, ¿no? Claro. Y esto es de una riqueza infinita, infinita, que hay audiencia para todo. Y claro. Toma con una calidez tan importante las preguntas del público y después ella repregunta. Y creo que dejó dos temas que para mí son como significativos, que aún no están en la agenda, al menos del feminismo porteño, no quiero extenderlo a otros feminismos. Por un lado es la prostitución como trabajo sexual. Ella define la prostitución como trabajo sexual y no tiene posicionamientos abolicionistas. Y ahí este tema apareció varias veces porque en líneas generales el heterofeminismo en Buenos Aires y también muchos otros colectivos no de mujeres tienen posicionamientos abolicionistas muy fuertes, que no pasa en Córdoba, ni pasa tampoco en Rosario. Y después otro tema que me pareció muy rico y para pensarlo es en los movimientos de inmigración irregular, estas grandes masas humanas que estamos viendo desde los años 80 en adelante, trasladándose como pueden de un continente al otro. Ella lo plantea no como una forma tan solo de sobrevivencia, sino también de resistencia. Mabel, no, nos quedamos sin tiempo, pero retomamos la próxima, si te parece. Bueno, les agradezco enormemente que hayan tenido la gentileza de convocarme y como siempre es un gustazo de estar con ustedes y bueno, les igual quiero. Dejamos algunas deudas pendientes igual para discutir, dale. Sí, sí, pero tenemos todo el año para seguir. Dale. Y tenemos ahí dando vueltas una que han charlado ahí con Euge por mail que nos interesa sobremanera retomar. Sí, Gabriela Laperrier de Coni, no saben todo lo que les debemos a esa mujer. Totalmente. Maravillosa. He escuchado hablar mucho de ella. Bueno, sí. Vamos a retomar esa figura. Bueno, a partir bueno, tuyo. Les agradezco enormemente y seguimos en contacto. Y la seguimos. Abrazo bueno, grande. Un abrazo. Mabel Berucci ha traído nuevamente al Enredando las Mañanas, porque no ha sido, por supuesto, la primera vez, y vale suponer también que no va a ser la última, las apariciones públicas en la Argentina de Silvia Federici. Creo que de Buenos Aires se iba para otras partes, Buenos Aires, La Plata, pero además se iba para otras provincias, ¿no? ¿Vos lo tenés más claro, Euge? Porque a mí me... digo, para anunciárselo a la gente que nos está escuchando en otros puntos del país. Bueno, en un rato lo vos vamos... Vos sabés que yo no hablo de las cosas que no sé, entonces no voy a inventar nada. Está bien. Te lo busco y te digo. Haces muy bien, lo buscamos. Igual está claro que Federici es una de las que intenta romper mitos. Y nos queremos dar tiempo para escuchar este tema de Soda Stereo. vez mi transgresión es procurar tenerte. El cielo entiende que mi obsesión está llegando a un límite. El desierto, al menos hoy, no parece. Dando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Paralizándome, jamás podré esperarte. Y no tengo que esperar en un altar de sacrificio. Solo meterme en tu ritual. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos cada mañana de la red intentando desafiar a los ritos y destruir mitos. No siempre lo logramos, por cierto, pero vale el intento. Desde Signos, año 1986. Ese tema que era el segundo del lado A, porque éramos eran épocas del lado A y lado B. Cambié 3 veces este cassette cuando me lo compré, porque era tan marcado el bajo de Zeta Bosio que yo pensaba que estaba fallado. Así de sordo soy. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?